Solevui, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Solevú, Papá Lescrita, y Solevú, Maestro Rosur. Solevú, Maestra Regina 11, y Solevú para todas las personas que nos escuchan todos los días. ¿Usted se acuerda de qué hablábamos ayer? Bueno, estábamos hablando del Esterifú. Del Esterifú, estuvimos hablando del árbol Kiri. Ah, del Kiri también, ¿no? Sí. Del Kiri Eleison. Del Kiri Eleison, sí, señora. Del Kiri Eleison. Sí, se hizo realidad la palabrita Kiri Eleison. Ah, sí, tanto que me gustaba cantar que Kiri, Kiri. Y bueno, ¿vamos a hablar del agua madre hoy? Bueno, hablemos también del agua, pero sí, seguimos hablando un poquito del árbol, porque para mí es el único que puede salvar la tierra, ¿no? Porque están sembrando mucho eucalipto y mucho pino. Entonces, cuando a usted le ponen una llamita al pino, él suelta como unas bolas, unas esferas. Sí, tiene como una grasa también el pino, sí, ¿verdad? Tiene mucho aceite, ¿no? Sí. Entonces, por eso es muy peligroso, ¿no? Usted siembra el kiri, cuando ya tiene más o menos 2 años, no lo quema nadie. Nadie es nadie, porque él resiste el uso y aguanta el abuso, ¿no? Madre, ¿cómo llegó el kiri hacia usted? Porque es que a usted le llega el agua del río Jordán, después le llega el kiri, a usted le llegan cosas muy importantes y es como mágico todo. Todo llega a donde usted y se hace una realidad. Bueno, yo estuve buscando ese árbol desde hace muchos años, ¿no? Inclusive lo dije a través de la radio y la maestra Cromo se puso a buscar hasta que encontró el que lo importaba. Ah, qué bien. Entonces, él importa solamente las raíces y el que tiene todos los permisos, las licencias, todo. Y se comunicó conmigo, el señor estuvo en la finca de Medellín y conversamos todo el día, ya almorzó, miramos. Y la verdad es que a mí me ha fascinado siempre ese árbol, toda la vida, ¿no? Porque yo veía en China cómo hay lugares tan supremamente hermosos que son sembrados solamente con kiri. Entonces yo decía, ay, qué dicha tenerlos en Colombia. Pues se están dando ya también en Colombia. Ya hay varios lugares que los tienen. Así que, pues nosotros también lo tenemos ya y crecen rapidísimo. Eso sí, los primeros días, como un niño, hay que contemplarlo, hay que hacerle un hueco que tiene que ser muy bien hecho, colocarle arena de río que no sea arena de mar. Y por allá aquí en donde nosotros lo teníamos hubo mucha babosa. Es que la gente, los campesinos, pocos saben cómo se evita la babosa. Cuando yo tenía un jardín ahí afuera, aquí en Bogotá, venía mucha babosa, o sea, el caracol. El caracol de jardín. Claro. Ajá. Que además le cuento que es, a mí se me olvidó cómo hacerlo, ¿no? Pero si usted lo prepara, es el mejor alimento que hay para el calcio y para todo, ¿no? Cuando yo estudié, cuando yo trabajaba en el SIC, estábamos con el profesor Ascuénaga de química, entonces le estuve hablando acerca de ese caracol. Le dije, a mí me parece que ese caracol tiene algunas facultades. Nos pusimos a estudiarlo y resulta que ese caracol tiene el cerebro exactamente igual al del hombre, igualitico, solo que es en miniatura. ¿Y usted lo vio en sus trances? Entonces yo lo vi en mis trances, le dije a él, y él se quedó aterrado, dijo, sí, efectivamente, es el mismo cerebro, las mismas calidades y cualidades. Increíble. O sea, es una forma de estudiar el cerebro del ser humano, sí, por medio de ese por caracol. Por medio de ese, sí. Ese animal, inclusive, cuando usted lo prepara, la concha, es el caracol y el mismo gusanito, produce un alimento muy especial, pero lo que no sé es cómo se prepara, porque yo sé que una de mis alumnas sí lo preparaba. Pues le cuento, madre, que en Mallorca preparan el caracol. ¿Ah, sí? Hacen unos platos exquisitos Delicioso. De caracol, y que son famosos en todo el mundo, y la gente va allá a Mallorca, España, para probar el tal plato. Sí, pero con la parte del caracol, eso se hace una crema fabulosa, ¿no? Qué y bien. Es muy bueno para... Bien nutritivo. Es muy nutritiva, sí. Entonces lo que necesitan es, para eso es partir las naranjas en dos, sacarle el zumo y colocarla alrededor de las plantas. Entonces, ¿qué pasa? El caracol no se va a la planta porque el caracol siempre está buscando la humedad. Entonces, el caracol, al ver ella se mete ahí, ya sea la cáscara de naranja o de melón o de lo que sea. Pero le echan agüita ahí, no agua mucha, sino que quede bien húmedo la cascarita y eso ahí mismo empieza, ellos empiezan a meter ahí. Entonces ustedes no tienen necesidad de dañar la planta. Y también se puede poner, por ejemplo, una... Eso sí, este pedacito sí yo no lo sabía y lo vi en el internet. Uh-huh. Es decir, un trapo bien húmedo alrededor de las plantas. Ah, qué bien. Entonces se le coloca azúcar y en todos los caracoles vienen ahí, todos pinchados ahí. Ahí o sea que queda. Todo tiene que ser como dulcecito también. Uh-huh. Melón, papaya, uh-huh, cosas así como dulcecitas. Sí. Entonces a ellos les gusta mucho y se van metiendo ahí y no se meten a la planta, ¿cierto? Uh-huh. Entonces yo creo que es aprender a sembrar también, porque muchos campesinos no tienen la menor idea de eso. Yo veo, por ejemplo, campesinos que siembran cosas pero no saben cómo se llama. Sí, señora. Hablando un poquito del kiri madre, usted me hace recordar algo sobre el árbol nazareno, que usted lo vio cuando usted fue secuestrada, uh-huh, y que era bellísimo. Es un árbol precioso, que yo no pensaba que era aquí en Colombia. Me da mucho pesar, uh-huh, cuando estos muchachos se iban y cortaban un árbol total. Cuando veo esa, por dentro, él tiene una cáscara y luego es blanco, blanco. Totalmente y por blanco. Dentro totalmente magenta. Increíble. Pero es una belleza. Además, da mucho pesar. Es como un árbol sagrado también, es ¿verdad? Es un árbol sagrado. Y lo mismo decía nuestro querido Lisca cuando estaba vivo, que había un árbol que se llamaba el árbol del dragón, que nace en las Islas Canarias, en, uh-huh, España, y que cuando uno lo corta sale sangre. La savia es como roja. Sangre, es sangre. Y es como, sí, sangre. Uh-huh. Y entonces es que es muy medicinal. O sea que esto del kiri sería comparable con estos dos árboles del dragón y el nazareno en cuanto que son como mágicos, de sí, esa forma. Son mágicos, efectivamente son mágicos. Y es una lástima que el ser humano no entienda que ellos son los que pueden salvar nuestro planeta, porque con quemar todo, los mismos que la están quemando van a sufrir las consecuencias. Es lo mismo que lo que está sucediendo ahora con ese paro camionero. ¿Quiénes van a sufrir? Los hijos de ellos, los parientes de ellos. El gobierno tendría que hacer algo definitivamente para que esta gente continúe, porque los conductores de camiones, de taxis, los conductores que llevan la comida, son la sangre que corre por las venas del país, porque las carreteras son las venas. Si usted en usted tiene venas, pero no tiene sangre, no le sirven de nada, ¿cierto? Entonces se va a morir. Y el país se puede morir por falta de esa sangre que es la de los camioneros. Y Dios, no sé por qué el gobierno no puede arreglar esta situación, pero rápido, por estar pensando en otras cosas y en otras fórmulas diferentes, entonces están acabando con el país. Ahora Venezuela está llegando aquí por comida y ahora nosotros nos va a tocar llegar a Venezuela por comida. Increíble eso, uh-huh, madre. Pero es que realmente lo de los camioneros también hay una especie de mafia por la chatarrización. Sí. Sí, puesto que hay un señor que estaban diciendo esta mañana en las noticias, se llama Don Pedro, donde él tiene un negocio con esto de los carros y tiene un monopolio. Y entonces lo que nos mata a nosotros es la falta de honestidad realmente, uh-huh, porque los monopolios que están haciendo que acaben con toda la estructura del país. Pero es lo que yo digo, a ver, ¿qué se gana usted con un montón de plata? En este momento, hay, por ejemplo, hay pueblos que ya no tienen comida, absolutamente ni un grano de arroz, no tienen nada, ¿no? Entonces, ¿qué se gana usted con un montón de billetes de dólar o de lo que quiera que sea, que lleguen hasta el techo? Cuando no hay comida, usted no puede comer ni metralletas, ni se puede comer un carro Rolls Royce, ni se puede comer un pedazo de un montón de dólares, ni puede comer joyas tampoco, pues, como duro, ¿no? Entonces, nada de eso se puede comer. ¿Para qué quiero yo tener dinero guardado? Siempre lo he contado aquí porque cuando yo trabajé en el SIC, fuimos por ahí por la carrera séptima, una casucha. En esa época era horrible, bueno, todavía un poquito, ¿no? Y entonces fuimos allá al levantamiento del cadáver de una pordiosera. Entramos y el olor de eso allá era terrible. Yo no sé cómo no me metí yo allá. Era más o menos de uno por uno el cuarto de ella o dos por uno, no sé. En todo caso era chiquitico y tenía un colchón mugroso, todo horrible, ¿no? Usted sabe, yo me he ganado 250 pesos mensuales. y le hicieron levantamiento y ya no, y les dije, no, pero ¿por qué no abren ese colchón? No, no, no, no, eso huele muy... Ábranlo. Y lo abrieron, tenía más de $1,000,000. Increíble. Y usted sabe lo que era $1,000,000 en esa época, era casi como $1,000,000,000 ahora. Era mucha plata. Decir allá, el que llegue a $1,000,000 es magnate, ¿no? Pues eso le sucedió. Y yo digo, ¿para qué quería esa señora pedir limona y guardar plata dentro del colchón? Es una enfermedad mental. Es una enfermedad tener un montón de dinero. ¿Para qué le sirvió a Pablo Escobar todas las fincas, todo el dinero? ¿Para qué le sirvió? ¿Cómo se llama el de México? ¿El sí, Chapo? El Chapo. El Chapo Guzmán. ¿Para qué le sirve todo ese dinero si ahora está en la cárcel? Hola, ¿qué tal, amigos? Quien les habla, Eleta Dambar. A continuación daremos toda nuestra programación saurológica para la ciudad de Bogotá. Para el próximo sábado 16 de julio a las 10 de la mañana tendremos Exola número 8 con la maestra Olseguá. A las 2 de la tarde tendremos Exola número 28 con el maestro Gisma. A las 2 de la tarde también tendremos Exola número 3 con la maestra Netku. Y a las 2 de la tarde microcurso con el ETA CEA. Para el martes 19 de julio tendremos Rito de la Luna Llena con el maestro Rosur a las 6 de la tarde. En lo posible, venir vestido de blanco y traer una copa de cristal. Para el próximo miércoles festivo 20 de julio tendremos un gran rito con nuestra maestra Regina 11 a las 11 de la mañana. Este rito lo realizaremos para unirnos en cadena a nuestro país. En las horas de la tarde tendremos copa de champaña conmemoración en los cumpleaños de la Edad de la Sabiduría con el maestro Rosur a las 3 de la tarde. Por favor, todas aquellas personas que deseen asistir, inscribirse hasta el día 15 de julio. Pueden inscribirse en la recepción de la sede de la calle 3. Para mayores informes puede comunicarse al 742-6411. Ahora continuaremos con toda nuestra programación saurológica para la ciudad de Medellín. Para el viernes 15 de julio a la 1 de la tarde tendremos prácticas con el Etal Altar. A las 2 de la tarde, Exola número 13 con la maestra Romo. A las 4 de la tarde, Exola número 14 con la maestra Romo. Y a las 3 de la tarde, Rito del Dinero con el Etal Altar. Para el sábado 16 de julio a las 9 de la mañana tendremos Exola número 1 con el maestro Yohasico. A las 10 de la mañana, Exola número 5 con la maestra Vejis. A las 11 de la mañana, Rito para el Empleo. A la 1 de la tarde, Exola número 14 con la maestra Yevé. A las 3:30, Exola número 15 con la maestra Yevé. A las 2 de la tarde, Exola número 3 con la maestra Romo. Para el domingo 17 de julio a las 9 de la mañana tendremos Exola número 1 con el maestro King Hipper. A las 11 de la mañana, Rito para la Prosperidad. Para mayores informes puede comunicarse al 427-1111. Ahora continuaremos con toda nuestra programación saurológica para la ciudad de Cali. En la ciudad de Cali, recordemos, todos los miércoles, prácticas de los ritos cantados con la maestra Chrome. Todos los sábados, reunión del grupo Rebelis. A las 10 de la mañana, clase de música para niños y a las 2 de la tarde para el grupo Juventud Rebel. Para mayores informes puede comunicarse al 311-312-2460 o 314-789-5816. No siendo más amigos, los dejamos en compañía del programa de nuestra maestra, Regina 11. ¡Hasta luego! Entonces, ¿por qué no hacen, por ejemplo, en lugar de droga y de todo eso, ¿por qué no se ponen a cultivar comida? Porque dentro de poco las guerras van a ser por comida y por agua. Sembrar el agua. Le cuento, está resultando el agua más rápido de lo que yo me imaginé. Ahí me estaba diciendo una señora hoy, ayer, me decía, ya nos está saliendo el agua. Se está poniendo preciosa. Y eso, pues, que tiramos fue uno que ya estaba medio sucio, un agua que ya estaba medio sucio. O sea, el agua del río Jordán se está sembrando y están saliendo nuevas fuentes. Se está sembrando el agua del río Jordán. Y es muy rápido, porque la que yo sembré la otra vez, que era mía, duró 18 años. Imagínese todo. Para salir. Y el agua del río Jordán ya está saliendo en muchos lugares del mundo, ¿no? Porque ya lo están sembrando y yo estoy fascinada con eso. Lo mismo ocurrió en Venezuela, madre, que los venezolanos les abrieron las puertas acá porque estaban muriéndose de hambre y pasaron como unas 30,000 personas en la frontera y ellos decían que ellos tenían plata, pero no tenían comida. Eso es lo que digo. Sí, exactamente. ¿Para qué queremos dinero? Sí, entonces para que uno no puede comer los billetes, definitivamente. Igual en falo, ¿no? Exactamente. Entonces están cumpliendo sus profecías. ¿Será, maestra, que estamos en el apocalipsis? Eso de que van a ocurrir tantas cosas horribles, estamos en esa época. A ver, de todas formas, cuando usted se purga, le sale un montón de cositas, ¿cierto? y para poderse rehabilitar. La tierra se está purgando porque lamentablemente nosotros nos convertimos en lugar de un hijo de Dios, en lugar de una partícula divina, nos convertimos fue en una partícula diabólica, en donde todo tiene que ser dañino, en donde tenemos que chantajear al uno y al otro, en donde cada persona, mientras más miente, cree que es mejor. Hay gente que para abrir la boca tiene que mentir. Entonces, lamentablemente, estamos dañando nuestro sistema. Van a llegar maestros, por eso las nubes ahora están distintas. ¿Se ha notado las nubes? Completamente diferentes. Vienen seres que están organizando la tierra, la están organizando. Ya pusieron como una cinta, digámosle una cinta de luz para sostenerla, para que siga su paso a la quinta dimensión. Y ya se la colocaron, entonces hay una burbuja en donde los que se van muriendo, que merecen seguir en la tierra, en la quinta dimensión, van a pasar en el momento que la tierra pase por ese lugar. Y los seres de otros planetas, pues también van a hacer su paso por aquí. Primero van a suceder cosas dolorosas, como por ejemplo la quema del petróleo en el Oriente, como por ejemplo la quema de París, como por ejemplo que otras cosas. Italia, por ejemplo, madre, que está tan costero. ¿El qué? Italia puede desaparecer. Por ejemplo, Holanda. Sí, Holanda desaparece. Desaparece. Es que hay muchas, muchas ciudades que son costeras, muchos países que están... Y hay muchas partes de las costas que van a desaparecer también. O sea que de la tierra quedaría, de lo que hay, quedaría más o menos una tercera parte de la tierra. Entonces la gente dice, ¿para dónde nos vamos? No, ¿para dónde nosotros quisimos ir? Por no cuidar la tierra, por no ayudarle a la tierra, por estar más bien comprando armas en lugar de comprar comida y en lugar de comprar conciencia. Entonces, es muy lamentable lo que está sucediendo. Vienen momentos muy difíciles porque la tierra se abre, ¡pum!, de pronto se abre y empieza a salir fuego de debajo de la tierra. Se abren otras tierras que no, pero los carros se caen dentro de eso. Se hunde la tierra, ¿no? Y creo que Bogotá también tiene sus partes ya que se están hundiendo muchísimo. Es un poquito lamentable todo esto, pero es lo que está sucediendo y es lo que va a suceder. Y que me da mucho pesar que la gente todavía piense que si están leyendo la Biblia se van a salvar. No, nos salvamos es pensando en que yo soy la partícula divina y todos los demás también. Que yo no soy único, aun cuando sí soy única, pero que los demás también son únicos hijos de Dios. Sí, maestra, ¿es primera vez que el planeta Tierra llega a la quinta dimensión? No, es la primera vez que va a llegar. O sea, que somos muy jóvenes, sí, realmente. Sí, la Tierra es joven. Entonces, y hay muchos planetas que tienen vida, pero ya están más avanzados. Entonces, va a haber otro planeta que es menos avanzado que la Tierra, más primitivo, en donde tienen que los que, no, por ejemplo, todos los que han matado, los que han robado, los gobiernos que han puesto al pueblo en fatiga. Entonces, estos llegan a ese planeta en donde tienen que pagar todos los karmas. En las personas que logren llegar a la quinta dimensión, ya cambia porque viene un sol azul, diferente, bonito, que no lo va a quemar a usted, si le va a mantener bien su piel, su cabello, todo es como un ángel hermosísimo. Y los que están en la burbuja, entonces llegan allá a convivir con los que llegan de aquí de la tierra. Madre, y cuando estemos en la quinta dimensión, porque yo me meto ahí, pues hay que meterse de alguna forma. ¿Cómo nos vamos a alimentar? ¿Va a ser algo diferente? A mí no me venga con esos cuentos porque yo no tengo la menor idea, ¿no? Ah, bueno. Ni me interesa. No vamos a comer mandarina. No hay... Vamos a comer mandarina. Bueno. Está rica la mandarina. Está deliciosa. Sí. Lástima que no nos trajeron sino unas amarradas, ¿no? Si somos cuatro, ¿por qué no trajeron cuatro mandarinas? Debería ser, ¿cierto? Qué mugrosos, tan odiados, ¿no? Bueno, maestra, entonces usted con el número 11, usted es la maestra número 11 en el mundo de la astrología, de pronto vino a preparar a la Tierra para esa quinta dimensión. Exactamente. Yo vine para eso, pero lamentablemente me tocó lo mismo que en... Que Noé, ¿no? Cuando decía... ¿Quién era? Acuérdese, usted que le ha leído tanto, ¿no? Ah, bueno, el Lot. Déjeme, yo voy a salvar siquiera 10,000 personas. Bueno, sí. Le damos permiso, esperemos otro poquito. Nada, no se pudo, se burlaban de él, hacían de todo. Bueno, déjeme siquiera 5,000. Bueno, 5,000, nada. Déjeme siquiera 500. Bueno, 500, nada. Y vio que ya era imposible, porque yo tengo muchos reginistas, pero muchos de ellos no son tan reginistas ni tan saurólogos. Entonces, esa es otra cosa, porque el reginista no es el que viene a decirme te quiero, es el que hace las cosas como yo les he dicho, que nos roban, que no tiran cosas al suelo. Aquí, por ejemplo, yo he notado que los reginistas, los avanzados, llegan a la cafetería y en lugar de mantener todo limpio, lo que hacen es basura y dejarla ahí. Entonces ese no es un saurólogo, es una persona que está aprovechando para decir que es sauróloga. El saurólogo es el que se mantiene limpio, el que no le miente a los otros, el que no golpea a otra persona, el que no roba. Es decir, y hay muchos reginistas que roban. Y ahí está uno por allá en Cali, que son dos reginistas que yo sé quiénes fueron, quiénes tienen el anillo y todo. Son ladrones, y son ladrones peor, y que se van a ahorcar peor, porque ese anillo, lamentablemente para ellos, yo lo arreglé con todos los hilos magnéticos de los que hicieron el tejido. Se robaron una primaria. Peor que una primaria, ¿no? Sí, es una bomba de tiempo para ellos. Ellos puede ser que están disfrutando en este momento, creen que están disfrutando, pero eso les va a servir para su destrucción física y espiritual. Es muy lamentable eso. Entonces, yo creo que sí tenemos que pensar en cómo vivir estos momentos. Lo que pasó ya pasó, ya dejémoslo atrás, pero empecemos a vivir bien a partir de hoy. Que este camino ya esté pavimentado y que podamos pasar por él tranquilamente. Porque los demás se pueden abrir muy grandes las carreteras para ellos, pero es un camino que los pierde totalmente, ¿no? Además, realmente, como usted dice, nosotros somos como una isla diferente, descontaminada. Pero también tenemos que tratar que esa descontaminación sea permanente, porque uno muchas veces cuando está con el mundo entero alrededor, pues trata de mancharse de todas formas. Uh-huh. Pero gracias a sus ritos y a sus cosas, pues tratamos de no mancharnos. Uh-huh. Bueno, yo voy a hacer otra cuestión. Usted va a cumplir... 49 años. ¿Vale? ¿La edad de qué? De la pubertad, de la pues sabiduría. Sí. Pues sí, porque la andropausia para los hombres es terrible. Terrible, ¿no? Madre. Es terrible. Espantosa. Una forma, es como la menopausia, es como la pubertad. La pubertad, igualitico, ¿no? Es terrible. Es una andropausia. Pero cuando llegan los 49, se forma el anillo de la sabiduría. Es muy bueno. Claro que de ahí en adelante, si usted no sabe caminar, ahí se resbala. Tengo que caminar como si tuviera un frijolito. Ajá. Es muy cierto, porque si usted camina distinto, usted puede caer al precipicio, ¿no? Sí, señor. Porque usted ya llegó a la cumbre. ¿Se acuerda cuando fuimos en Villa de Leyva por allá? Ah, sí. Hasta allá. La bajada fue la dura. La subida, para mí, subir es muy fácil, pero bajar para mí es muy duro, ¿no? Sí, entonces ahí es cualquier resbalón, ahí sí que un tropezón cualquiera en la vida, ¿no? Varios metros. Varios metros. Entonces por eso ese día, el 20 de julio, pues nos vamos a reunir todos aquí en las horas de la mañana, vamos a hacer unos ritos, almorzamos aquí y luego a las 3 de la tarde su esposa le va a dar a usted un homenaje. Cada persona debe traer su copa. Su copa, sí. Pero únicamente los que se inscriban hasta el 18. Hasta el 18. Después nomás. Del 18 no puede haber más inscripciones. Y hay como 400 personas. ¿Ah, sí? Sí, señora. Ah, entonces hay que... Tuvieron que ampliarlo a 700 porque ya las 400 ya se llenaron. No, entonces hay que ponerlos hasta el 15 nada más. Sí, porque es que... Bueno, hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes 15 en Montañera, ¿no? Sí, señora, porque es que... Se están inscribiendo muchas personas porque vamos a tener el privilegio de tenerla usted aquí y todo el mundo está en la expectativa porque, como usted dijo, que se iba a hacer un rito especial por la mañana también, sí. Colombia necesitaba ese rito, pues todo el mundo está en la expectativa y quieren venir. A las 11 de la mañana va a ser el reto. A las 11 de la mañana, sí, madre. Porque es que tenemos que ayudar a Colombia, madre. Es que nos preocupa mucho Colombia. Y con lo que usted ha visto en sus trances, pues nosotros desearíamos que usted se equivocara. Porque usted yo también quiero. Usted siempre lo acierta, pero nosotros decíamos que se equivoque la madre esta vez. Sí. Aunque sea, ¿cierto? No, yo sí quiero equivocarme. Sí. Yo quiero que digan, la vieja no sabe nada. Es un fracaso, no vale la pena. Yo sí quiero eso. Eso sí sería lo ideal. Y qué dicha que pudieran decir eso. Sí. De todas formas, le agradezco mucho al maestro Rosur por acompañarme a este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un día muy feliz y que tengan salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!